te van a pisar. ¡Allá vamos! ¿Están listas, chicas? ¡Sí! ¡A caminar! ¿Qué es la RNMA? Registro Nacional de Menemistas Antipatriarcales. Red Neoliberal de Medios Anarquistas. Registro Nacional de Mercenarios Autoconvocados. RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. Volvemos con el próximo, el no sé, ya vamos como el cuarto, creo, bloque del Enredando. Siempre, esto es propio del Enredando. Las mañanas, bueno, pero ahora pasamos a un tema dejando un poco de lado lo que es el orgullo disidente. Hace varios días ya que venimos siguiendo la situación en Dique Chico, el 8 de noviembre pasado, el miércoles, se aprobó la resolución comunal que crea una zona de resguardo ambiental en donde se prohíbe el uso de agroquímicos. Este radio, digamos, esta zona ejidal, comprende 1000 metros luego de la zona urbana y 500 metros posteriores, en donde se permite las fumigaciones terrestres, de productos químicos de clase toxicológica 3 y 4. Bueno, todo esto se logró gracias a la lucha de los vecinos y las vecinas. Estamos en comunicación con Esteban, que es vecino de Dique Chico. Esteban, bienvenido al Enredando las Mañanas. Hola, ¿cómo están? Buenos días. Hola, Esteban, Teresa y Steffi te hablan nuevamente. Bueno, genial. Contanos un poco cómo fue esta última parte. Bueno, recordemos que venían como presionando para que salga, para que el intendente pues firme la ordenanza que prohíbe las fumigaciones en el pueblo, el almendramiento de los productores. ¿Cómo terminó generándose la firma de la ordenanza? Sí, a ver, lo que se logró, digamos, como objetivo es que por fin se firmara la resolución, que es la que nos da pie, digamos, ahora sí a impedir en forma concreta, digamos, que se apliquen agroquímicos en esa zona de resguardo que se generó. No termina el tema, ¿no? Por supuesto, porque esto va a continuar, porque los productores siguen quejándose. Nosotros estamos en el rol de controlar que esa resolución sea respetada, porque la comuna es muy chiquita para disponer de gente que controle eso, así que los vecinos vamos a oficiar voluntariamente, por supuesto, y por un interés muy muy lógico de que eso se respete. Y bueno, básicamente se logró que la resolución pusiera una distancia de 1000 metros desde la escuela, que está en el medio de los campos, y desde el pueblo, donde no se puede aplicar ningún tipo de químico. Y luego, después de esa franja, digamos, de esa zona, se puede empezar a aplicar agroquímicos, pero con de 0 a 500 metros con banda 3 y 4, que es la menos tóxica, y después, bueno, como quieran, básicamente. Claro, ¿y una resolución es lo mismo que una ordenanza? Sí, en el caso de las comunas, a diferencia de los municipios, las resoluciones tienen el mismo poder, digamos, que una ordenanza. En el caso de un municipio, previamente debe pasar por el Consejo Deliberante y luego el intendente se puede promulgar. Digamos, en el caso de las comunas, no. El jefe comunal tiene como una mayor potestad, digamos, para eso. Entonces, la autoridad del jefe comunal alcanza con su firma y la resolución es suficiente. Y en un principio, Esteban, sabíamos que en realidad los vecinos y las vecinas estaban luchando por reivindicar los 2.000 metros, ¿no?, de zona ejidal para que se prohíba el uso de agroquímicos. ¿Cómo fue este proceso de cambio, digamos, en donde ahora se aprueban los 1000 metros en vez de los 2000 que se pedían en un principio? En realidad no hubo ninguna negociación al respecto, sino que se hizo por un tema más que nada legal y de jurisdicción sobre esos campos. La única posibilidad que había de limitar los químicos era comprobar que todos esos campos donde se limitó, donde se creó esa zona de resguardo, vamos a decirlo bien, la comuna brindaba servicios ahí, que es en este momento la posibilidad de comprobar que se tiene jurisdicción sobre esos campos. Entonces, bueno, se midió, digamos, vino una persona, como si idónea, y midió, y bueno, se llegó a la conclusión de que por más que quisiéramos más distancia no se hubiera podido porque hubiéramos estado en falta, una falta legal, por decirlo. Entonces, se midió y se llegó a la conclusión de que hasta mil metros se podía crear esa zona de resguardo sin que hubiera ningún problema legal al respecto. Así que por eso se bajó nuestra intención de que fueran los 2000 metros, pero está pedido ya por el jefe comunal una ampliación del ejido de la comuna de Dique Chico, que llega mucho más lejos de estos 1000 metros, llega más, muchísimo más lejos, llega hasta la ruta 36 y demás. O sea que una vez que esa ampliación del ejido esté aprobada, posiblemente se modifique o se haga alguna enmienda a la resolución actual y se amplíe nuevamente esa instancia. Y como bien vos decías, bueno, hecha la ley, también es necesario controlarla para que se efectivice, diré. Entonces, decías que van a crear como un grupo de vecinos para controlar que no fumiguen, digamos, para hacer avalar la ley. Y en cuanto a la organización nuestra, digamos, somos, bueno, los vecinos, nuestro interés es que no nos fumiguen, así que puntualmente si escuchamos una máquina o si olemos algo, vamos a darnos cuenta en el acto, digamos, qué es lo que está pasando, ¿no? Aparte, bueno, uno siempre, viste, tiene un grupo de WhatsApp donde se comunica y te das cuenta, y vamos a ser los primeros en saltar, vamos a decirlo así, en saltar si pasa algo, ¿no? Es decir, no vamos a quedarnos callados y dejar en manos del jefe comunal que él va y vea. Si nosotros vemos, lo denunciamos, le avisaremos al jefe comunal, che, pasa esto, y por supuesto luego la comuna tiene la posibilidad, ahora sí, con la resolución firmada, de hablar con los productores, decir, mira, esto tiene una multa, esto es así, papá. Inclusive, hasta, no, a ver, vamos un poco más allá. Si una persona, un productor, aplica agroquímicos con esta resolución ya firmada, no solamente se tiene que atener a la multa, se puede llegar a hacer una denuncia penal, como le pasó a los productores de Ituzaingó. Así que es bastante más grave el tema, más allá de la multa que está dispuesta en la resolución, ¿no? Y hablando de estas estrategias o estos mecanismos de control, ¿no?, y de autoorganización, básicamente, desde la comuna, ¿se han evidenciado, digamos, algunos mecanismos? O sea, ¿se ha informado qué estrategias van a tener de seguimiento de la cuestión para evitar las fumigaciones? Y así también en relación a que, por ejemplo, se aclara en la resolución que la comuna se compromete a estimular la transición hacia la producción agroecológica, se compromete a fomentar la producción casera también y regularizar estos procesos, fomentar la industrialización de los mismos, que es algo también que se aclara en la resolución. ¿Qué mecanismos o estrategias desde la comuna se presentaron para estos procesos? Bueno, en primer lugar, digamos, no hay nada oficializado con respecto a cómo un protocolo o un proceso con respecto a eso. Lo que sí hay son los contactos necesarios y la disposición del jefe comunal hacia los productores y de los vecinos hacia los productores de acercarles a ellos información, conocimiento y personas, ingenieros agrónomos como ellos, que puedan mostrarles cómo es la producción agroecológica y asesorarlos en cómo hacer esa transición en esa zona de resguardo, ¿no? Si ellos, luego de esa zona de resguardo, sí quieren seguir aplicando químicos, en este momento lo pueden hacer. Pero en esos 1000 metros, para que no queden improductivos, como dicen los productores que van a quedar, se está ofreciendo todo esto. Están contactos muy importantes, el ingeniero agrónomo Eduardo Cerdá, bueno, Claudio Sarmiento, nos han acercado hace poco una propuesta de la Facultad de Agronomía también, para ir a hacer una muestra en una media hectárea para que los productores vean, ¿no? Es decir, ya no solamente escuchar, sino que vean cómo es una producción agroecológica, el maíz, por ejemplo. Después lo otro importante, chicas, es también ver qué es lo que pasa con el discurso, ¿no? Actualmente está saliendo, creo que hoy salió en La Voz, y los productores están subiendo videos y demás a través del corresponsal Gustavo Mateo, que es un pro agro, bastante, ¿cómo se dice? Sí, es el secretario de comunicación de la UNESCE. Exactamente, y que bueno, en todo momento, y esto lo quiero destacar porque es algo que a mí me resulta todo muy llamativo, en todo momento no se tiene en cuenta, o ellos no tienen en cuenta, el tema de la salud. Están todo el tiempo hablando de la productividad, de la legal, de que ellos mantienen el país, etcétera, etcétera, pero en ningún momento ellos dicen que qué pasa con esos químicos en la salud. Y es el eje de justamente lo que pasó. Entonces, me parece que en ese sentido tenemos que ser muy claros con la información que damos. Esto se llegó hasta este punto porque está comprobado que los agroquímicos nos hacen daño a la salud y nos matan. Y está comprobado científicamente por estudios serios y todas las cosas que ellos siempre discuten. Está todo comprobado. Que hoy ellos vengan a decir que no, que bueno, atentamos contra la productividad, que no dejamos trabajar a la gente, que no es legal, de que ellos mantienen el país de que esta forma no se puede, que le piden ayuda a Schiaretti, a Macri, de que haga algo, etcétera, etcétera. Es tan obtuso, por decirlo así, o tan corto ese nivel de argumento, que la verdad que nos deja mucha, ¿cómo te diría? Mucha frustración, mucha, es decir, qué pena que no sepan y que no quieren ver por qué es que está pasando esto, porque en realidad lo está afectando a ellos mismos también. Pero es necesario que salgamos muy fuerte con este otro discurso, porque no podemos dejar que eso prime sobre la salud nuestra. Sí, y bueno, y además a eso le agrego que en realidad ahí están, no es que no lo quieran ver, sino que no lo quieren reconocer, porque los estudios están, los estudios tienen un montón de años de bueno, recordemos a Carrasco, que seguramente lo conocerás. Y bueno, y también están diciéndolos desde otros países del mundo, criticando a Argentina por el modelo de agrotóxicos que tiene. Y también en este marco en el que a nivel nacional vamos a tener que luchar contra una ley de agroquímicos que está, digamos, enmarcada y creada en este discurso de la productividad. Entonces, dentro de la ley de agroquímicos de Basterra, que lo hemos venido charlando bastante, pone en jaque también las ordenanzas municipales que se ha firmado en Dique Chico ahora y ya está firmada en otras localidades de Córdoba. Entonces ahí va a haber también que seguir como analizando y informando sobre este discurso de la productividad en este marco. Sí, totalmente. Lo mismo, acá es donde empieza a ser muy importante también que estos pocos, como Dique Chico, que son poquitos y que así todos lo logramos, se sigan reproduciendo, ¿no? Es decir, a ver, la fuerza de muchos es mucha fuerza, porque por más que ellos intenten luego, digamos, llevar adelante este proyecto de nueva ley que daría por tierra, digamos, estas resoluciones comunales o municipales, mientras más seamos, digamos, más difícil va a ser que puedan pasar por encima de eso. Es mi sensación, es lo que uno desea, por supuesto, pero lo considero casi un hecho, digamos, que tanta gente se levante en contra de la aplicación de químicos es un costo político muy grande también para ellos. Entonces, me parece que en algún punto es importante que tengamos presente que defender nuestro derecho a la salud, digamos, es importante primero por esa causa tan noble y tan justa, y luego porque también es una forma de ejercer la democracia por parte nuestra. Bueno, Esteban, muy claro todo lo que nos estuvimos charlando acá, lo que nos comentaste. Te agradecemos por esta nueva comunicación. Vamos a estar también siguiendo, bueno, los procesos que se avecinan ahora con la aprobación de la resolución y con la defensa, ¿no?, de lo que se ha logrado. Así que muchas gracias por comunicarte y te volveremos a llamar. Bueno, cómo no, con mucho gusto. Muchas gracias por el espacio y bueno, cuando haya novedades también les avisaremos. Buenísimo. Bueno. Estábamos con Esteban de la Asamblea de Dique Chico, nos comentaba la resolución que Nilo Pérez, el jefe comunal de esa localidad, ha firmado con los vecinos para prohibir las fumigaciones a 1000 metros. Uh-huh. Y si les parece, comentamos un poco el estado en el que están las dos proyectos de ley en el marco de estas regulaciones que se quiere hacer sobre lo que nosotros denominamos con claridad agrotóxicos, que en algunos cuerpos legislativos le llaman fitosanitarios, el INTA plantea que hay que decirle agroquímicos. Bueno, estos venenos que surgen de guerras químicas y que empiezan a ser aplicados luego a la producción agrícola, de manera intensiva se vienen utilizando en los últimos 20 años con el ingreso del paquete tecnológico que promueve Monsanto, una agricultura sumamente tecnificada, sin poblaciones viviendo y habitando los campos y con unas dosis increíbles y cada vez más, más amplias en volumen porque pierden productividad contra las malezas, de agroquímicos, agrotóxicos o fitosanitarios, como quieran decirle. Esos dos proyectos que nosotros habíamos comentado en el enredando de las mañanas de hace 2 semanas, que estaban por tratarse en comisión, la semana pasada recordábamos que esa sesión, que iba a tratar dos proyectos, el del kirchnerista Basterra y el de Pino Solanas, quedó inconclusa a raíz de que el senador De Angeli, integrante del PRO, de la coalición del PRO, levantara la comisión y en claro apoyo de la ley Basterra del kirchnerismo, que busca justamente promover ese uso intensivo de estos agroquímicos. Habíamos comentado hace 2 semanas que incluso Basterra está promoviendo desgravar impositivamente el uso de agroquímicos para seguir fomentando este tipo de agricultura como si fuese una política de fomento a la pequeña agricultura, la agricultura familiar, o sea, una serie de políticas bastante fuera de contexto de las luchas de los pueblos fumigados. Y esa es la que tiene media sanción hace 2 años. Exactamente, ese proyecto de ley tiene media sanción hace 2 años. La semana pasada se convocó a la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca, convocatoria que realizó también el senador Alfredo De Angeli, luego de que hubiese desconocido la convocatoria de Solanas. Se trató únicamente el proyecto de Basterra y para ello fueron y acompañaron y tuvieron uso de la palabra no solo senadores, sino también los técnicos de las cámaras del agronegocio, con el eje de que con buenas prácticas todo es inocuo, desconociendo claramente la gravedad y como recuperaban ustedes recién, el impacto sobre el ambiente y la salud que tienen estos tóxicos arrojados al ambiente. La situación es que ese mismo miércoles había una intención de avanzar en su tratamiento. No hubo quórum, para poder avanzar, y lo cual da cuenta también de que algo se está moviendo. Pero como este proyecto de ley tiene el apoyo tanto del kirchnerismo como del PRO, tiene muchas condiciones para poder ser sancionado. Pero como es una ley que ya tiene 2 años, podría perder estado parlamentario si en estas próximas 2 semanas no se trata. Así que dependerá mucho de la capacidad de organización que tengan los pueblos fumigados para poder presionar y para que efectivamente podamos garantizar al menos condiciones mínimas reales para protegernos sobre la contaminación y la afectación que generan sobre nuestros territorios este tipo de agricultura tóxica. Y en el marco de, bueno, en este contexto también, a principio de año, se viene como eliminando prácticamente la Secretaría de Agricultura Familiar a nivel nacional. Entonces, no hay una política de planificación para pequeños productores, cosa que es bastante grave. Y por otro lado, también hace solamente 10 días, una semana, el presidente de la sociedad rural, ahora es nuestro querido ministro de Agricultura. Entonces, en ese marco, podemos esperar cuál es más o menos la perspectiva ideológica, política, que va a tener el modelo productivo, digamos. Uh-huh. Y también considerando que, y esto es un análisis personal que lo podemos charlar, digamos, el hecho de que si hay localidades que están avanzando sobre prohibiciones de para el uso de agrotóxicos por parte de grandes productores, porque en el caso de Dique Chico son grandes productores, los productores a nivel nacional van a querer avanzar sobre una ley como la de Basterra, que profundiza el modelo productivo que tenemos. Sí, que deja como saldo esta zona de sacrificios que, en definitiva, en los territorios no dejan más que enfermedad y pobreza, y sabemos que lo que genera es justamente profundizar la concentración de la riqueza, profundizar las desigualdades, profundizar el saqueo, en definitiva. Así que, bueno... Y con todo, sí, perdón, con todo este marco de... también hablábamos recién lo que son las nuevas estrategias represivas que se están dando. Uh-huh. O sea, es todo un combo, digamos, que está claramente encaminado a profundizar la mano dura, profundizar este modelo extractivo con todas sus patas, sus engranajes, como son, como son las leyes, los mecanismos de regulación, digamos, y de aprobación de, bueno... de ciertas cuestiones que siempre lo que hacen es criminalizar a las que luchamos, a las que nos paramos al frente, a las que somos disidentes, digamos. Así que también tener en cuenta, digamos, este panorama que es complejo y está todo muy intrínsecamente relacionado, por decirlo de alguna forma. Sí, bien. Si les parece, para levantar un poco, seguramente nuestros operadores ya nos tienen preparada otra cumbia, ¿será? Porque tenemos ese problema en el Enredando que nunca sabemos qué es lo que van a poner de música. Sí, nuestros, una sorpresa. Nuestros operadores. Así que vamos con este tema sorpresa. Este tema sorpresa del bloque número 3. Hasta las 12. Enredando las mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. RNMA.